Bueno, 6 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos nuestra escotilla y es que hoy se nos cuela por ella Mikel Dorronsoro. Kaixo, Mikel, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Pasadas las elecciones, toca hablar de pactos, contrapactos, valoraciones de los resultados o elucubrar sobre futuribles. No voy a perder el tiempo en insistir en cuestiones que tienen muy ocupados a nuestros diversos entretenedores mediáticos. Quisiera, sin embargo, reflexionar sobre algunos temas que me parecen pertinentes para entender la situación. Me centraré fundamentalmente en tres. En primer lugar, queda claro el triunfo de un bloque de poder articulado en torno al capitalismo financiero digital. Los partidos con opciones de gobernar, sean cuales sean las combinaciones, no harán sino acatar aquello que exija la banca, las constructoras, las transnacionales, siempre bajo el eufemismo de los mercados y la competencia. El mejor ejemplo de lo que estoy diciendo lo tenemos en lo que ha sucedido, por ejemplo, con la promesa de Pedro Sánchez de modificar la reforma laboral. Se quedó en promesa y ahora ha desaparecido hasta del programa. Detrás de los diversos postureos mandan los que mandan y no se presentan precisamente a las elecciones. En segundo lugar, quisiera hacer hincapié en el hundimiento de la izquierda. Y este hundimiento tiene una doble vertiente. Por un lado, tenemos que constatar que la izquierda como proyecto emancipatorio basado en la igualdad apenas tiene peso electoral. El PSOE puede ser izquierda topológica, porque se ubica a la izquierda del PP, pero no constituye ningún proyecto emancipatorio, y desde hace bastante tiempo. De los largos caballeros hemos pasado a Borrelles, Marlascas, Telas y Delgados, por poner una muestra. Y quienes pretendían asaltar el cielo se han diluido por su búsqueda de alianzas que le lleven a un acomodo bajo las alas del poder. Pero, por otro lado, el hundimiento de la izquierda en términos electorales no quiere decir que no existan movimientos y reivindicaciones de izquierda, simplemente su falta de traducción electoral institucional. Y un tercer tema a abordar es el triunfo de la corrupción como modo de ejercicio de la política. Es cierto que algunos casos de corrupción han sido juzgados, algunos personajes condenados, aunque nunca cumplan la condena, pero no deja de ser pura apariencia. La mordida, el chanchullero, el amiguismo y el enchufismo constituyen el nervio del quehacer político de este país. Y esto lo tiene asumido la ciudadanía de modo civil. Como botón de muestra, diré que está muy generalizada la opinión de que todo es un asunto de listos. Enriquecerse a través de prácticas ilegales se considera un ejemplo de listura, olvidándonos que eso simplemente es posible por la impunidad de la que gozan en el sistema actual dichas prácticas. O entre nosotros también está muy extendida la opinión, así alegremente, de que al menos roben los de aquí. Y ello sin olvidarnos de la muy extendida opinión de que esto no tiene remedio y que no nos queda otra que aguantar. Al margen de las milongas sobre izquierdas, derechas, centros, intereses del país y no sé qué más, esta es la realidad. Cualquiera que conozca los clásicos del pensamiento político sabe que todos ellos coinciden en la sumisión voluntaria como método de dominación en el Estado moral. Hoy asistimos a una vuelta de tuerca en ese sentido. Todos asumimos que tenemos que convivir con el mundo real renunciando a cualquier proyecto de transformación. Pensamos, actuamos y nos divertimos en las autopistas del poder. ¿Es posible otro mundo? Posiblemente. Pero hay que inventarlo. Renunciar a ser fundamentalmente consumidores, tanto de bienes materiales como inmateriales, para ser sujetos activos. Reivindicar la potencia como posibilidad frente al temor estéril o la esperanza sin sentido. Crear, construir y avanzar. No pretendo, pues, ser pesimista. Solamente quiero no enredarme en pequeñeces del tipo de poner freno a la extrema derecha, que está muy bien, sobre todo si no se hace con Borrelles y Marlascas, organizar gobiernos progresistas, estupendo, sobre todo cuando los que dirigen no sean especialistas en la mordida, o no sé qué otras retailas. Me temo que ello no es sino empedrar el camino de la perdición. Lo contrario tampoco garantiza la victoria. Pero parafraseando a un famoso historiador francés, no olvidemos que la libertad en la igualdad es el ideal jamás alcanzado, pero que nunca cesará de inflamar el corazón de la gente. Egunon. Bueno, pues Mikel Dorronsoro, eskerrik asko eta hurrengora arte. Vale, eskerrik asko. Agur.